a los parlantes de FM Radio La Chacana, que ya comienza el Mañanero Tip. Muy, pero muy buenos días, Radio Oyente de la calle Nueva York. Bienvenidos a este Mañanero Team, el programa que te despierta, el programa que te acompaña todos los días, no, perdón, todos los miércoles, del horario de 11 a 12 del mediodía. Hoy empezamos un poquito más tarde, porque, como siempre saben, yo me acuesto tarde. Déjalo ahí. Y bueno, hoy empezamos un poquito más tarde, tenemos sesión de noticias, tenemos actualidad de la ciudad de Berisso, le vamos a estar contando un poquito de del clima también. Vamos a estar informándote, señor y señorita, vos que estás en la calle Nueva York, vos que estás en tu casa escuchando los parlantes que están ahí nomás que se escuchan y ahora se van a sacar afuera. Bueno, vamos a un temita y volvemos mientras Julita salga los parlantes. Volvemos y te cuento las noticias. Es medianoche ya. Es medianoche ya. El tiempo se me va. Es que se me va. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora ya no duermo, es porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso, porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir. Estoy celoso de ti, porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, porque no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Te amo tanto que solo sin ti no sé qué puedo hacer. Bueno, y volvimos de este temazo musical de La Piedra Urbana, Celoso. Bueno, te contamos que si quieres comunicarte al programa con el Mañanero Team, te puedes comunicar al 461-2733, llamanos, pedí tu temita, o si no, al 15-508-3535, 15-508-3535. o si no, nos agregas al Face oficial, que es FM Todos Juntos Separado Radio La Charlatana. No, perdón, FM Radio Separado La Charlatana. Ahora sí. Y bueno, nos mandaste la Soli, te la aceptamos, te pedís un tema por inbox, mensaje privado. Y nada, y nosotros con mucho gusto te la vamos a estar pasando. Hoy, miércoles primero de octubre, ¿no? Primero de octubre. No, a mí octubre me tiene de lo peor. A mí octubre no me da tanta creatividad. A mí octubre, no sé por qué, pero me apaga. Hoy vamos a estar empezando octubre, el primer día de octubre. Así que nada, tenemos la sección noticias, tenemos la sección clima, tenemos todas las secciones aquí en el Mañanero Team. Vamos con otro temita y volvemos con todas las noticias de esta mañana del día miércoles 1 de octubre de 2014. Gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festiño. No te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada, el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas. Plan documentario en el Centro Cívico. Hasta el 5 de octubre permanecerá en el playón Carlos Cajade del Centro Cívico de la Unidad Móvil para permitir a los belicenses que aún no hayan hecho obtener su nuevo DNI o pasaporte o efectuar otros trámites. La atención se brindará todos los días de 9 a 18 horas, entregándose por el día turnos con cupos limitados. Una vez cumplimentado el trámite, se entregará el nuevo DNI en un único soporte. Es preciso recordar que a partir del 1 de enero del 2015 el nuevo DNI será único documento válido. Para tener en cuenta, en caso de los ciudadanos mayores que hayan hecho la actualización de los 16 años, el DNI tendrá un costo de 35 pesos, quienes aún poseen el viejo DNI, la cédula de Policía Federal, pasaporte, línea, libreta cívica, libreta de enrolamiento. Pueden acercarse a realizar el trámite, ya que no se detendrá ninguno de los documentos anteriormente mencionados. Para concretar la actualización de 14 años, cuyo valor tiene también un valor de 35 pesos, que se debe presentar la partida de nacimiento, no es necesario que esté actualizada. No se tomará como válido el certificado de nacimiento extendido en el hospital donde nació el tramitente. mayores de 18 años que no hayan hecho la actualización pueden y deben ser acompañados de la partida de nacimiento con el DNI de padre o la madre. En caso de que resulte imposible, presentar DNI de los padres que se solicitan en el juzgado de la paz. La documentación que acredite la identidad de quien tramita el DNI, avalada por dos testigos que manifiesten conocer al ciudadano. En relación al nuevo DNI, los menores que tramiten también cuesta 35 pesos. Los mismos deben ser acompañados por madre, padre o tutor. Con partida de nacimiento, no el certificado. Bueno, eso fue un poquito, porque si tengo que leer todo, es largo. Bueno, ya tenés todo lo que es eso para tener en cuenta si te vas a hacer el documento, el nuevo documento, que es un carnet que contiene un chip inteligente. Todo ahora es tecnología, así que está muy bueno. Vamos con otra noticia. Nueva jornada garrafa para todos. Entre hoy a las 11:30 y a las 16:00 se llevará adelante las instalaciones de la comunidad cristiana en el Quincho de 17 entre 150 y 151, una nueva jornada del programa Garrafa para Todos. La iniciativa permite que los vecinos accedan a la recarga del envase de gas licuado a 16 pesos. Precio subsidiado por el Estado Nacional. Para ello debe acercarse con un envase vacío de 10 kilos sin importar el color. Biblioteca móvil en Berisso. Se realizará el lanzamiento del bibliomóvil el próximo 8 de octubre de 14 a 16 horas en el comedor comunitario ubicado en 16 entre 160 y 161. El móvil llega a través de la CONAPIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y la Dirección de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires. Pretende que los niños de distintos barrios tomen contacto con la propuesta y esta vez se apuntará a los comedores comunitarios. Debe señalar que el móvil circulará por nuestra ciudad entre los meses de octubre y diciembre, visitando a los 7 comedores comunitarios restantes. Falta uno. Digo la última, vamos a terminar. Orquesta lituana viaja a Berisso, especialmente invitada para la fiesta del inmigrante. La sociedad lituana Nemuna informó que en el marco de la 37ª fiesta provincial del inmigrante, invitó especialmente a la orquesta Saturaz, que viene proveniente de la República de Lituania. Dicho acontecimiento representará que por primera vez en la historia de la fiesta provincial del inmigrante actuará un grupo musical folclórico proveniente del país de origen, representado en la Asociación de Entidades Extranjeras de Berisso. La orquesta, que llegará exclusivamente a la Argentina para ser parte del próximo evento de la provincia en su género, prevé a su participación el último fin de semana del sábado 11 a las 8 a las 18 horas aproximadamente, en el marco de la elección de la 37ª Reina Provincial, la 7ª Provincial de Inmigrante, el domingo 2 de octubre a las 15 como parte del tradicional desfile y cierre. Eso fue un poco de lo que es las noticias. Después volvemos con agenda cultural y el clima, como todos los miércoles. Vamos con planeta musical. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar. imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido. Ese temazo musical de La Vela Puerca, Me Voy se llama, ¿no? Zafar, bueno, perdón. Es lo mismo, porque dice Me Voy. Era lo mismo. Bueno, yo como cerré la otra parte de la sección noticias, tenía una noticia más. Y se trata de un... Tenemos una noticia que es media rara, va a sonar, no rara, sino es impactante lo que pasó, lo que sucedió con este hombre. Y nada, la voy a leer, porque si no va a quedar en la nada. Asesinó a su hijo de 10 años y luego se ahorcó en su casa en Concordia. El hombre habría discutido antes con su expareja. Nada, investigan si se trató de una venganza. Fue la madre de la víctima quien descubrió los cuerpos cuando fue a buscar a su hijo a la casa de su ex marido, ubicada en Diamante. Esto fue todo en Entre Ríos, te cuento, porque no fue acá en la ciudad de La Plata. Es noticia del diario La Plata, pero nada, no, fue en Entre Ríos. Tras tocar la puerta y al ver que no respondían, y que no le atendían el teléfono. La mujer pidió ayuda a un vecino y forzaron la puerta. Encontraron a Miguel Ángel Díaz, de 37 años, colgado de un andamio en el gimnasio del frente de la casa. El menor se encontraba en un domiciliario, no voy a decir X, y en un dormitorio, con dos tiros, uno en la cabeza y otro en la espalda. O sea, lo mató. El chico de 10 años tuvo 1, 2, 3, acá dice 4 horas, pero creo que más, 4 horas de haber fallecido. El cuerpo, no digamos que estaba en mal estado, pero ya tenía como olor a podrido de lo que estuvo tanto tiempo tapado con una sábana X, pues nada. Y bueno, el hombre también se ahorcó, o sea, es un hijo de remil P, lo voy a dejar ahí para no decirle nada. Y la verdad que hay casos que impactan a la gente, porque vos decís, ¿cómo puede matar a su propio hijo sabiendo que es de su sangre? Sabiendo que es su hijo, no sé, bueno, no sé en qué cabeza cabe matar a un hijo. Pero bueno, qué sé yo. Haya lo que haya pasado por la cabeza de ese hombre. Bueno, cerramos esto, lo que es el ámbito noticiero, y vamos con la agenda cultural para el fin de semana. Este viernes 3 de octubre, en el Teatro Comunitario de Berisso, participará de la 37ª edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, presentando su obra Primeros Relatos, a las 20 horas en la carpa de espectáculos ubicada en el centro, en el Parque Cívico de Berisso, ubicado en Montevideo y 10. Los esperamos para recordar juntos a aquellos inmigrantes que llegaron buscando un pan, paz y trabajo. Bueno, eso es un poquito la agenda cultural que teníamos. Vayan, que va a estar muy, pero muy, pero muy bueno. Van a estar chicos que trabajan aquí en La Charlatana. Agustín, Morena, Jeremía. No lo voy a decir, una persona que conozco. Nada, va a estar bueno. También va a contar con la festividad de las colectividades, como todos los años, de la 30ª, de la edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, no de la, no vamos a decir, porque todos los años hacen con distinto número, así que esta es la 37ª Fiesta Provincial del Inmigrante, que va a contar con un show de los chicos del Teatro Comunitario de Berisso. Vamos con un temita y volvemos con la sección del clima. Ay, qué frío me da tu palabra. O no te haces entender. Es una especie jodida la tuya. La mía también. Lo mismo no le puede dar. Mismo si le dan o le sacan, un mínimo de orgullo le debe quedar, o solo un resto de nada. Pero me cuesta creer, me cuesta entender. Tiene la mente vendida. Ya no se ríe de nadie. A nadie apenas su tono. A nadie más que a él. Porque él no piensa en nadie. Pero me cuesta creer.

a partir de las 12 del mediodía, o sea, ya, hay unas nubes, parece que se viene a llover, pero qué sé yo, como llovió la vez pasada. Pero no llueve hoy, no llueve. Hoy va a estar nublado, va a estar feo el día, pero no va a llover. Para el día jueves va a estar hermoso, divino, precioso, con un solazo de la punta del obelisco a la punta del suelo. Te van a quemar las puntas de los pelos, vas a quedar con los pelos abiertos. Así que va a estar muy, pero muy lindo, hermosísimo. Vamos a tener 15 de máxima, 13 de mínima para el día jueves, o sea, mañanita. Y el día viernes vamos a tener alguna que otra nube, pero va a estar parcialmente nublado, va a estar lindo, o sea, va a tener un solcito hermoso. El día viernes vamos a tener 18 de máxima, 15 de mínima, así que vamos a tener un día que nos va a acompañar muy, pero muy lindo. Y se viene lo peor, para las dos fines de semana, horripilante, vas a tener 19 de máxima, 16 de mínima. Llueve, señores, el día sábado llueve. El domingo también, el día domingo también se va a alargar a llover con todo. Así que a prepararse, que los dos fines de semana andás a ver si se sale. Porque llueve, aparte puede llegar a complicar las actividades de la fiesta provincial del emigrante por el tema de que se mojan los equipos, se moja el... Así que, bueno, eso fue el pronóstico tendido para hasta el fin de semana, así que nada. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Hoy un poquito reducido el programa, nada más y nada menos que media hora. Estuvimos informándote, estuvimos diciéndote el clima, estuvimos haciendo de todo. Así que hoy no tuvimos límite, así que nada. Bueno, nos vamos despidiendo de este día miércoles. Y nos vemos el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía, acompañándote en el almuerzo, como siempre. Y cerramos con un temita recién pedido para Karim de La Repandilla. Y después no te olvides que a los parlantes de la Nueva York se va a escuchar La Pulseada Radio. Nos vemos el próximo miércoles, como todos los miércoles. Chau, chau. Aquel momento en que nos vimos, los corazones a mil millas por segundo salieron disparados locamente a enamorarse, y nada los detuvo, terminaron enredándose. Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Nació el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se mueran. Este amor tiene tendencias a lo infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Voy a colgar un letrero en la luna que diga que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda. Como me besas, nadie besa a nadie. Nadie besa a nadie. Bonita, por tu alma buena, por tu dulce compañía, porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo y porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón. Y este es el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ama.